Jersey. Oregon. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves a viernes chiquitos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha alegría de comenzar este bello día. Y bueno, en algunas partes ya les aviso, está cayendo un poquito de nieve, nieve ligera, y en otras está totalmente despejado, así que pues van a tener suerte los que tengan el cielo despejado, ¿no? Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos nublados, hay una probabilidad, nos dice el pronóstico, de un 100% de precipitaciones, así que nos va a llover pues a como de lugar, dice el pronóstico. Temperaturas máximas de 38, mínimas de 29. Para el día de mañana viernes esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Para el día sábado vamos a tener un día muy bonito, soleado, con temperatura máxima de 46, mínimas de 40. O sea que el día sábado va a ser un día muy bonito. El día domingo las temperaturas máximas estarán en 50, todavía va a estar más caliente, pero con temperaturas mínimas de 25, o sea que también va a estar más frío. Cielos nublados con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y como les había comentado el día de ayer y antier, sigue el pronóstico, yo les he adelantado, ¿no? Hacia el lunes, que ahora sí nos toca los 5 días, el próximo lunes, hay una probabilidad de un 90% de que caigan nevadas el próximo lunes, porque hay un cambio de temperatura drástico. De 50 máxima del día domingo al día lunes van a descender las máximas a 29 y las mínimas a 19. Y de ahí en adelante, pues, 3 días más va a estar también haciendo frío. Al parecer, ahora lo que nos dice el pronóstico es que va a estar nevando toda la próxima semana por el cambio de temperatura y porque hay probabilidades de precipitaciones y porque quiere el pronóstico, nos va a nevar, va a caer agua nieve, ¿ok? Entonces estén preparados la próxima semanita, así que disfruten estas temperaturas porque van a estar agradables y veremos qué nos depara el pronóstico para los próximos días, porque también puede que cambie, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Coming.

otra mujer. No creo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. La Casa Blanca ha emitido una amenaza formal a John Bolton para evitar que publique un libro. La Casa Blanca ha emitido una amenaza formal al ex asesor de seguridad nacional John Bolton para evitar que publique su libro La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca. Según dijeron a CNN, fuentes familiarizadas con el asunto, Trump despidió a Bolton en septiembre porque estaba en desacuerdo con el consejo de Bolton. Bolton en ese momento discutió las circunstancias de su expulsión, diciendo públicamente que ofreció renunciar. En una carta al abogado de Bolton que CNN publica, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional escribió que el manuscrito inédito del libro de Bolton parece contener cantidades significativas de información clasificada y no se puede publicar como está escrito. La carta fechada el 23 de enero dice que parte de la información se clasificó en el nivel de alto secreto, lo que significa que razonablemente podría esperarse que cause un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional. El manuscrito no puede publicarse ni divulgarse sin la eliminación de esta información clasificada, dice la carta. La Casa Blanca no hizo comentarios al respecto a CNN, ni Bolton, ni un portavoz de la editorial, Simon Schuster, respondieron a solicitud de comentarios tampoco. Bloomberg promete abrir vía a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, prometió este miércoles que si llega a la Casa Blanca ofrecerá 11 millones de indocumentados vías para obtener la ciudadanía estadounidense. Vamos a crear un camino a la legalización y ciudadanía para los 11 millones de personas que viven en las sombras, aseguró Bloomberg en un acto de campaña en la fronteriza ciudad de El Paso, Texas. Según dijo, esa será una de sus grandes prioridades y está comprometido a sacarla adelante a pesar de los obstáculos. Tras muchos años de inacción, quiero dejarlo claro, lo vamos a conseguir, insistió ante sus simpatizantes. En su discurso, Bloomberg criticó con mucha dureza los repetidos ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra la comunidad hispana. El multimillonario empresario acusó a Trump de utilizar con los latinos un lenguaje que recuerda al de los nazis hacia los judíos y de acusar el supremacismo blanco y el odio. Las palabras importan y como ustedes vieron aquí en El Paso, las palabras tienen consecuencias, dijo en referencia al tiroteo perpetrado el pasado año en la ciudad por un hombre que aseguró que su objetivo era matar a mexicanos. Arrestan a líderes de una iglesia en Los Ángeles por fraude y abuso de feligreses inmigrantes. Agentes del Buró Federal de Investigaciones catearon este miércoles una iglesia cristiana en Los Ángeles, donde arrestaron a sus líderes religiosos acusados de fraude relacionado con matrimonios arreglados con fines de inmigración y con un sistema de recaudación de fondos a través del cual explotaban a sus feligreses. La Iglesia del Reino de Jesucristo, Kingdom of Jesus Christ, con sede en Filipinas, habría estado implementando durante 2 décadas un método para obtener donativos en el que miembros de la congregación en Los Ángeles, principalmente inmigrantes, eran enviados a distintas ciudades por todo el país para recaudar fondos con obligación de reunir cierta cantidad de dinero al día. Quienes no cumplían con la cuota requerida eran víctimas de abuso físico y psicológico por parte de los líderes de la iglesia, fue lo que informó la Procuraduría Federal en Los Ángeles. Los detenidos también enfrentan cargos por fraude de inmigración al organizar matrimonios simulados para regularizar la estancia en el país de los feligreses extranjeros y que pudieran seguir gestionando las donaciones. Por otra parte, fracasa publicidad contra Bernie Sanders. Su campaña recoge 1.3 millones en un día. Una publicidad dedicada a minimizar la candidatura de Bernie Sanders a la nominación demócrata tuvo el efecto contrario en la contienda electoral. La campaña del senador de Vermont recogió 1.3 millones de dólares en un día antes de que el anuncio fuera emitido en televisión. La publicidad fue pagada por Democratic Majority for Israel. La premisa es que Sanders no podía vencer a Donald Trump en las elecciones generales de noviembre. Los argumentos son el infarto que el senador sufrió hace 5 meses y su ideología de izquierda. Según el New York Times, la campaña de Sanders envió un email a sus simpatizantes el martes advirtiendo sobre los avisos en contra del senador que serían emitidos el día miércoles. La noche del martes, Sanders habló al respecto en video publicado en sus redes sociales. Y el viento derribó parte del muro fronterizo entre Mexicali y Calexico. Un trecho de la nueva barda fronteriza entre Mexicali y Calexico cayó sobre unos árboles del lado mexicano debido a los fuertes vientos que se registraron en la región, confirmó el titular de Protección Civil en Mexicali. Cerca de mediodía y ante el riesgo de que el muro colapsara, la policía local procedió a cerrar la vialidad adyacente. El cerco estaba listo para recibir en sus cimientos el concreto, pero el viento fue más fuerte, precisó René Salvador Rosado, director de dicha dependencia. Fotografías muestran que la porción de la barda se recargó en unos árboles que se encuentran sobre la avenida Colón en Mexicali. Ninguna persona resultó herida ni hubo daños materiales de consideración, señalaron las autoridades mexicanas. Este miércoles se registraron fuertes de Santa Ana que alcanzaron los 65 kilómetros por hora, fue lo que dijo el titular de Protección Civil. Más de 200 evacuados llegan a Estados Unidos desde China por el coronavirus. Un avión con 201 estadounidenses evacuados de la ciudad de Wuhan, en China, epicentro del brote del coronavirus, aterrizó este miércoles en una base militar de Riverside, en California. La nave, fletada por el Departamento de Estado, originalmente estaba programada para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ontario, a unos 64 kilómetros de Los Ángeles. Sin embargo, la tarde del día martes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron el nuevo lugar de aterrizaje más alejado de zonas residenciales. En su trayecto a California, el avión hizo una escala en Anchorage, en Alaska, para reabastecer gasolina, y donde los pasajeros fueron sometidos a revisiones médicas para poder continuar su viaje hacia California. Los pasajeros, entre los que se encuentran personal del cuerpo diplomático y una decena de menores, están siendo sometidos a una nueva revisión en las instalaciones militares de la base Marsh Air Reserve Base, ubicada a unos 110 kilómetros del centro de Los Ángeles. Y en información deportiva, en el Real Madrid, Zidane contento con la goleada y con el equipo B. Zidane señaló este miércoles tras la victoria de su equipo de 4-0 sobre el Real Zaragoza en los octavos de final de la Copa del Rey, que el equipo blanco había realizado un partido muy bueno en todos los sentidos. Cada encuentro es un examen y hemos jugado muy bien con un rival que lo está haciendo muy bien en su categoría, pero hemos marcado rápidamente y el partido ha sido muy bueno en todos los sentidos. Defensivamente, por la portería a cero y marcar 4 goles en Zaragoza no es nada fácil, fue lo que señaló el técnico francés. Y el Chucky Lozano podría salir del Napoli rumbo al Everton de Carlo Ancelotti. La situación de Irving Lozano comienza a tomarse crítica en Napoli, pues cada vez está más claro que el mexicano no cuenta para Gennaro Gattuso. Siempre la más reciente contratación, Azzurri Matteo Politano, la evidencia que no está en los planes del técnico italiano dar minutos al Chucky. Sin embargo, sería el entrenador que lo llevara al Napoli, Carlo Ancelotti, quien lo volviera a abrir las puertas ahora en la Premier League, según Iván Sassaroni, director del diario Corriere dello Sport. El ahora técnico del Everton tiene en sus planes el pujar por Lozano si su situación no mejora en Italia. Lozano ha sido borrado y Ancelotti lo llevará a Everton. Ancelotti me dijo, lo tomaría de vuelta en junio si se lo dan, fue lo que aseguró el periodista en el programa Il Velo del Calcio del canal 21. En el Merseyside, Ancelotti ha impuesto ya su clásico 4-4-2, esquema en el que utilizará al Chucky como segundo delantero cuando no era requerido en la banda, por lo que su oportunidad de tener mayor protagonismo son grandes al poder ocupar 2 posiciones y ser de la confianza del técnico italiano de 60 años. Siete de la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si el día de ayer te perdiste lo mejor del deporte con Rabbit, te invito a que hoy no te pierdas la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y también te invito todos los miércoles a las 8 de la noche, transmisión en vivo, lo mejor del deporte con Rabbit. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Feliz hoy, mañana, siempre.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y yo creo que les va a agradar para todos los amantes de los iPhones, porque el nuevo iPhone número 9 llegaría a las tiendas en el mes de marzo y por unos $400 nada más. El nuevo iPhone de gama media entrará en producción en el mes de febrero y se pondrá a la venta en el mes de marzo, según Bloomberg. El rumoreado iPhone número 9, que también podría llamarse iPhone SE 2 o algo distinto, empezaría a fabricarse durante las próximas semanas entre Taiwán y la India para llegar a las tiendas en menos de 2 meses. Además de ponerle fecha, Bloomberg ha dado por válidos algunos de los rumores que se han ido publicando sobre este teléfono. Tiene un diseño similar al iPhone 8 y de ahí que se le esté llamando pues el iPhone 9, pero viene con un hardware puesto al día gracias al chip más potente de la casa, el Apple A13. Por lo demás, es el iPhone que se conoce de la era anterior al notch. Marcos gruesos, botón de inicio, lector de huellas, pantalla LCD en dos tamaños de 4.7 y 5.5 pulgadas y una sola cámara trasera. Así que no se emocionen de que dos, tres, no tiene la pantalla pues que tienen los nuevos, tiene un botón para prenderlo, los nuevos ya no tienen. Y bueno, pues el analista Min-Chin Kuo predijo que este iPhone costará aproximadamente $400. Curiosamente, Apple sigue vendiendo el iPhone 8 de 64 GB por $449. Así que te conviene, si vas a comprarte el iPhone 8, pues mejor cómprate el 9, que te va a costar más barato y va a estar más moderno, ¿no? Por lo que es la peor compra que puedes hacer ahora mismo en un Apple Store si te compras el iPhone 8. No lo compres, tal vez ahorita estás a punto ahí. No lo compres todavía, ¿ok? Habrá que aguantar unos días para confirmar pues también todos estos rumores sobre su sucesor. Entonces, si alguien de tus hijos, tú le prometiste, te voy a comprar un iPhone, pero no quieres pagar más de $1,000, pues ahí tienes esta opción. Aunque tu hijo o tu hija te va a decir, no, pero esto no tiene 3 cámaras, este no tiene, tiene el botón, tiene esto y tiene lo otro. Pero la verdad es que pues es una buena opción. Sobre todo de que con una sola cámara también los iPhones tienen muy buena resolución. Sus cámaras toman fotos increíbles. Entonces, para eso la mayoría de los jóvenes lo quieren, ¿no? Y también los adultos, ¿no? Yo creo que cuando buscamos un celular, para los que nos gusta tomar fotografías, que nos gusta tomar selfies, etcétera, etcétera, o videos, pues nos fijamos mucho en la cámara, ¿no? Entonces, si realmente lo que te gusta es la fotografía, pues mejor cómprate una cámara, ¿verdad? Es el consejo que a mí me dan, ¿no? Y me compré una cámara y la verdad que no quedé muy feliz. Luego les digo cuál es. No costó cara. Bueno, más de $100 y costó entre 100 y $200. Menos de $200 más bien. Y pues funciona, pero no era lo que yo esperaba. La verdad me decepcionó. Estuve a punto de regresarla, pero alguien me convenció de que no, que alguien más la va a usar. Entonces, bueno, aprende, ¿no? Vive y aprende, dicen por ahí. Y bueno, la otra información que yo te tengo es acerca de que la NASA anuncia que una nave terrestre nunca antes estuvo tan cerca del Sol como lo está hoy. La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, la NASA, dio a conocer la actualización de la sonda espacial Solar Parker y afirmó que nunca antes estuvo tan cerca del Sol como este 29 de enero, el día de ayer. La trayectoria del cohete llegó a una distancia aproximada de 18.6 millones de kilómetros del Sol, 5 millones de kilómetros más cerca que los sobrevuelos que se habían logrado hacer hasta ahora, batiendo así su propio récord. La maniobra llamada perihelio es la primera en su tipo y se produce luego de que la nave espacial haya completado desde su aproximación a Venus en diciembre una acción similar que redujo la órbita de la sonda. La hacedora de tal logro es una astronave de 3 metros de largo que fue lanzada al espacio durante el 2018 y tiene pronosticado acortar su distancia respecto del Sol para el 2025 a 6.2 millones de kilómetros. Los científicos, bueno, permítanme aquí, los científicos de la NASA han sostenido que la explicación por llegar al Sol tiene que ver con que se ayudara a mejorar la calidad de las comunicaciones por satélite, problemas de las redes eléctricas, la erosión de las tuberías, explosión de la radiación en vuelos comerciales y la seguridad de los astronautas. Y bueno, antes de este acontecimiento, ninguna nave espacial había llegado a menos de 43 millones de kilómetros del Sol, que es el récord establecido por la misión Helios 2 en el año de 1976. Así que, pues, ahora hay un nuevo récord. Pero igual ustedes dicen, ¿cuántos kilómetros del Sol? ¿Cuántos millones? Antes lo que se habían dicho eran 43 millones de kilómetros al Sol, ¿no? Entonces, ahora la trayectoria de este cohete llegó a una distancia aproximada de 18.6 millones de kilómetros del Sol. Entonces, 5 millones de kilómetros más cerca que los sobrevuelos que se habían logrado hacer hasta ahora, batiendo así su propio récord. Es impresionante, ¿no? Todo lo que avanza. Y sigo, y sí me impresiona, la verdad me impresiona bastante cómo aumenta pues la tecnología, la ciencia, cómo va avanzando, cómo se va mejorando. Y el ser humano, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, ¿cómo vas tú? ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy? Mientras sigamos luchando, ¿verdad? Mientras sigamos viendo separación y no unión, pues vamos a decir que no hemos progresado en absoluto. Y tal vez alguien se va a enojar y va a decir, claro que sí, yo sí he progresado. Bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría no. Porque mientras siga habiendo competencia, siga habiendo pensamientos de que yo soy exitoso y tú no, para ser exitoso tengo que hacer esto y tengo que ser mejor que esto, pues entonces no hemos evolucionado en nuestra mente, ¿no? Esperemos de que el nivel de conciencia, sí sé que hoy en día, gracias también a las redes sociales, gracias a la tecnología, pues nos enteramos pues de gente espiritual, de gente que realmente está viviendo el presente y que nos contagia y que nos ayuda, ¿no? Pero pues aún así nos falta mucho para que podamos hacer cambios totalmente pues beneficiosos para el planeta, ¿no? El día en que digamos, ok, las fronteras no existen, vamos a darle la bienvenida a todos. La competencia no existe, vamos a disfrutar de un juego todos. Las nacionalidades no son diferentes unas de las otras. Es muy bonito, o sea, incluirnos, combinarnos, ¿no? Cuando lleguemos a tener ese pensamiento todos los seres humanos, ahí es cuando digamos, vamos a decir si hemos evolucionado, si hemos cambiado, si hemos avanzado como lo ha hecho la tecnología. Mientras, pues seguiremos ahí en stand-by o seguiremos ahí entre que sí y que no, que sí y que no. Bueno, y bueno, ya se llegó el momento del tema del día, así que los voy a dejar con el tema. Recuerden escribir la lección, ponerla en práctica y si les llega algún mensaje, también escribirlo, ¿ok? Vamos con el tema y ahorita volvemos. Música. 8:35 en la interpretación de la lectura del día de hoy. Hoy nos toca la luz de la comunicación. Estamos en el tercer repaso, días repasando el libro Un Curso de Milagros, 186 días. Del tercer repaso, días totales, 421 días. Llevamos muchísimos días repasando. Y en este apartado, que viene del capítulo 14, aproximadamente viene siendo la mitad del curso, ¿no? Porque son como 31 o 32, no recuerdo muy bien cuántos capítulos tiene. Pero desde aquí ya nos estaba diciendo cómo dejarnos cómo alejarnos del miedo, ¿no? Cómo reconocer que ante la luz todo miedo o toda pesadilla se desvanece. Y lo único que tenemos que hacer es recordar, ¿no?, que la función del Espíritu Santo es facilitarnos esta comunicación de luz, en la cual reconocemos que el Espíritu Santo nunca nos va a atacar, que llevando ante Él todos nuestros miedos, todos nuestros problemas se van a desvanecer. Es como cuando tú estás en tu cuarto, apagas la luz y de repente empiezas a ver alguna sombra alta y empiezas a temer y te acuestas y te volteas y no quieres volver a ver esa forma, ¿no? Y alguien prende la luz y te das cuenta que esa forma o era, no sé, un mueble, una silla, una toalla, una cobija, y no era nada de lo que te podías haber estado imaginando anteriormente, ¿no? Eso mismo pasa con todos nuestros pensamientos que tenemos en nuestra mente, que nos dice, pues sí, tienes que temer, mira lo que te puede pasar, mira lo que te está pasando, la, la, la, la, la. Y cuando ya los llevas a la luz y ya confías realmente, ¿no?, y sabes que todos esos pensamientos, pues nada más son pensamientos, pues se van a desvanecer ante la luz. No pueden coexistir, ya nos han dicho muchas veces, ¿no? No puede coexistir ya sea el miedo y la paz al mismo tiempo, o la oscuridad y la luz al mismo tiempo. No puedes tener los dos, por más de que digas, no, yo sí paso de un momento de oscuridad a la luz. Sí puedes pasar de uno al otro, pero no al mismo tiempo. Es decir, estoy en los dos, me siento en las dos partes, porque esa no es la realidad, ¿no? Vamos a restaurar hoy nuestra fe, vamos a restaurar nuestra confianza y vamos a llevar ante la luz todo aquello que nos atormente, todo aquello que nos preocupe. Estás enfermo, te preocupa un ser querido, te preocupa tu trabajo, te preocupa tus amigos, tu familia, tus seres queridos en general. Entonces ahí es la invitación exacta para que lo lleves a la luz. Y vas a decir, ¿cómo voy a llevar a todos a la luz? ¿Dónde están ellos? En ti, en tu mente. ¿Dónde está en tu mente? En tus pensamientos. Entonces, esos pensamientos que tienes acerca de, son los pensamientos que vas a llevar a la luz. Porque ahí es donde se te va a mostrar la verdad, ahí es donde se te va a mostrar la dulzura de todo el amor y todas las bendiciones que existen para ti y para tu entorno. Ahí es donde está el templo de Dios, ahí donde no hay ningún secreto, ni hay algo separado o aparte. Ahí las puertas están de par en par, como nos decía al final del apartado, para recibir a su hijo. ¿Quién es su hijo? Tú ya sabes quién es su hijo. Nadie puede dejar de acudir allí donde Dios lo ha llamado, a menos que él mismo le dé la espalda a la bienvenida que le extiende su padre. Y yo pienso que tú no le vas a dar la espalda el día de hoy. Hoy vas a contemplar esa luz en ti. Hoy la puedes expandir a todo tu entorno. Hoy puedes liberarte de las pesadillas y encender el switch para que puedas ver que todo eso que tú temías, pues realmente no existe, ¿no? Se desvanece, nada más eran formas, y esas formas ahora las puedes ver desde otra perspectiva. La otra perspectiva es aceptar de que no existe forma tenebrosa en tu vida, que no existe una situación que te cause pues terror, o que te cause miedo, o que te cause ataque, ¿no? No hay nadie que nos pueda atacar si nosotros pues no le damos cabida al ataque en nuestra vida, en nuestros pensamientos. No hay ningún miedo que podamos seguir conservando si nosotros no le damos la bienvenida al miedo. Entonces, si nada más se trata de dar o no la bienvenida, pues entonces a cerrarle la puerta, ¿no? A cerrarle la puerta a lo que no es la realidad. Y bueno, si tú cierras esa puerta, no le estás cerrando la puerta a la luz, le estás cerrando la puerta a lo que no es nada, a lo que son manchas, tal vez, ¿no? Que tú piensas que esas manchas te pueden atacar, cuando realmente es puro polvo, ¿no? Y no te puede atacar en absoluto. Hoy es un bonito día, un bonito momento, más bien, ¿no? Para fabricar realmente la realidad y eliminar todas esas fabricaciones que no nos han causado paz. Y los vamos a eliminar reconociendo de que no son la realidad. ¿Por qué? Si no nos causan paz, si no nos causan tranquilidad, pues no es la realidad, así de sencillo. Tal vez hoy lo comprendas, tal vez no lo comprendas, no importa, va a suceder pues lo que tenga que suceder siempre, ¿no? Y entonces en la aceptación está reconocer esto, ¿no? De que todo acontecimiento que nosotros vivimos es perfecto. Aún y lo entendamos o no, todo acontecimiento es perfecto. Y cualquier cosa que estemos viviendo se generó o se realizó, y tal vez tú puedes decir fue por mi culpa, fue por la culpa de alguien más, o fue porque hice esto, o fue porque no hice esto. Aún así lo cuestiones y digas y lo justifiques, sucedió lo que tenía que suceder, porque así es como tenía que ser perfecto, ¿no? Entonces, si está perfecto, entonces te puedes quitar la culpa, te puedes quitar pues todo ese tipo de pensamientos que te hacen sentir, ¿no? No merecedor de lo que estás viviendo. Somos merecedores de lo que estamos viviendo, y lo digo con mucho afecto, con mucho cariño. Lo que estamos viviendo es perfecto, no lo rechaces. Sea lo que sea, no lo rechaces, acéptalo y ve más allá de tus ojos, ve más allá de tus cinco sentidos y comprende, ¿no? Que aunque no comprendas, hay algo detrás de esto que tiene su perfección, aunque no lo veas. Yo sé que cuando hay un problema grande, cuando hay una enfermedad, cuando hay un acontecimiento que dices tú se me escapó de las manos, no puedes ver la perfección en él. Pero si eres consciente de que no ves la perfección, de todas formas puedes sentir que hay una perfección ahí. Nada más necesitas reconocerlo. Reconócelo y vas a ver que todo cambia. Todo cambia en tu perspectiva, por lo menos en tu cuerpo se va a manifestar. La angustia tenderá a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya tienes confianza en que realmente no sabes lo que está sucediendo y que te estás abriendo a esta oportunidad que la vida te está dando. La vida nos da muchos momentos y todos los momentos son perfectos. Entonces, si lo reconocemos como tal, pues obviamente estaríamos en paz. Si lo reconocemos, aunque no lo comprendamos, aunque lo rechacemos, si lo comprendemos, entonces habrá algo más que nos va a llevar a un lugar en el que tal vez en otro momento podemos comprenderlo con claridad. O tal vez nunca lo comprendamos, ¿no? Pero nos vamos a dar esa oportunidad a vivirlo y a entregarnos a él, ¿no? Entonces, para eso, pues radica la fe. Si, si ahorita le estás buscando alguna definición a lo que te estoy diciendo, pues es la fe, ¿no? Es reconocer de que pues no tenemos el control de todo y que hay alguien más, ¿no?, que nos guía. Y si ya en nosotros ya no está la solución o ya no está la respuesta, pues pon toda tu fe en el que sí, en el que sí tiene todas las respuestas, ¿ok? Y vamos a tener ahora sí esta luz de la comunicación. Vamos a abrirle las puertas a este templo, vamos a reconocer que ahí estamos y que en esta luz se va a desvanecer, se desvanece todo miedo, toda oscuridad, todo problema, toda angustia, toda enfermedad. Vamos a mantenernos en esta luz, serenos, tranquilos y con mucho amor en nuestros corazones. Por lo menos trata de sentir este momento lleno de gratitud, lleno de felicidad. No cuestiones por qué voy a sentir gratitud si ahorita estoy viviendo esto. No cuestiones nada de esto. Siente por un instante nada más la gratitud de estar aquí, vivos, presentes y pues con una gran oportunidad que la vida nos está otorgando para vivirla plenos. Entonces, tómate este regalo de vivir este momento feliz, dichoso. No necesitas de nada, no necesitas cuestionarlo, ni tener ni no tener algo que ahorita tengas. Simplemente disfrútalo, y aunque sea este instante, disfrútalo pero pleno, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a la lección. Hoy nos toca la lección 305 y nos dice: hay una paz que Cristo nos concede. Hay una paz que Cristo nos concede. La verdad es sorprendente cómo el libro nos refuerza, ¿no?, lo que estamos diciendo. Con lo que les acabo de decir, es como decirnos nuestro propio espíritu, decirnos: Dios, mira, hay una paz que Cristo te está concediendo a ti en estos momentos. Y hay que sentirla. El que solo utiliza la visión de Cristo encuentra una paz tan profunda y serena, tan imperturbable y completamente inalterable, que no hay nada en el mundo que sea comparable. Las comparaciones cesan ante esa paz, y el mundo entero parte en silencio a medida que esta paz lo envuelve y lo transporta dulcemente hasta la verdad, para ya nunca volver a ser la morada del temor, pues el amor ha llegado y ha sanado al mundo al concederle la paz de Cristo. Si pueden cerrar los ojos, háganlo por este momento. Está la parte de la oración muy cortita. Padre, la paz de Cristo se nos concede porque tu voluntad es que nos salvemos. Ayúdanos hoy a aceptar únicamente tu regalo y a no juzgarlo, pues se nos ha concedido para que podamos salvarnos del juicio que hemos emitido acerca de nosotros mismos. Y con esta bella lección vamos a ponerla en práctica. Hay una paz que Cristo nos concede. Esa es la única visión que hoy vamos a contemplar. Vamos a sentir esa paz profunda y serena y tan imperturbable, o sea, que no va a haber ni un pensamiento que te perturbe y no habrá nada que la cambie. No hay nada en el mundo que se pueda comparar con la paz que Cristo nos concede, o con la paz que tu ser te concede, o tu espíritu, tu maestro, tus guías o tus ángeles, como tú le quieras llamar. Siente esa paz y siéntela en todo tu cuerpo, en todas las células de tu cuerpo, en todo tu sistema nervioso, óseo. Siéntelo en todo lo que tú lo puedas sentir, y mándalo y expándelo a tu exterior. ¿Por qué? Porque es una manifestación del amor puro, de ese amor que te pertenece, de ese amor que siempre ha estado contigo y que permanecerá contigo hasta la eternidad. Con esto vamos a finalizar el tema, nos vamos a ir una pequeña pausa y ahorita regresamos. Y pues nada más recuerden que la paz de Cristo se nos concede porque es nuestra voluntad que nos salvemos. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos y ya te tengo lista la recetita de salud para el día de hoy y el día de mañana y la próxima semana. Voy a estarles trayendo remedios para limpiar el colon, tal vez algunos van a ser para desinflamar el colon y así, ¿no? Okay. Recuerden que cuando pues uno limpia el colon se van muchas toxinas que tal vez han estado en su organismo por mucho tiempo. Cuando hay muchas toxinas, pues son como nidos para enfermedades. Entonces, por eso es la importancia de desintoxicar el colon, de desintoxicar el organismo. Ya les he dado ciertas recetas, unas que son para desintoxicar, por ejemplo, la vesícula, otro para desintoxicar los riñones y así. Este es para desintoxicar el colon o para limpiarlo. Entonces, el colon también es llamado intestino grueso y es parte de tu sistema digestivo. Es la porción del intestino grueso que se extiende desde el ciego hasta el recto y consta de tres tramos, que es el ascendente, el transverso y el descendente. El ascendente es el que está situado en el lado derecho del abdomen. Así que si de repente te duele el lado derecho de tu abdomen y es constante y cada vez que comes, ojo ahí, porque puede ser que tengas inflamado pues el colon. El transverso se dirige hacia el izquierdo, o sea que si te duele la parte izquierda, tal vez te duele esa parte, ¿no? La transversa. Y el descendente, que se localiza también en el lado izquierdo. Cabe mencionar que el colon se reabsorbe casi toda la totalidad del agua de las materias fecales y se segrega un líquido mucoso que es desprovisto de enzimas y que lubrica el bolo fecal. Está inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas que son provenientes del plexo mesentérico y efectúa movimientos peristálticos, unos propulsivos que hacen progresar al bulbo fecal y otros que favorecen únicamente la mezcla de los productos fecales. Entonces, si tú sufres de inflamación en el colon, si tienes dolor en el colon, de hecho, los síntomas le llaman síntomas del colon irritable, en ellos se encuentran molestias abdominales y la alteración del ritmo intestinal en forma ya sea de diarrea o estreñimiento. Entonces también se puede presentar dolor en el lado izquierdo del abdomen, que se alivia yendo al baño o también con la expulsión de gases. Entonces hay muchas manifestaciones o síntomas que te indican, ¿no?, que tal vez tengas el colon intoxicado, podría decir, o que necesitas una limpieza, ¿no? Por eso hay gente que recomienda en los centros naturistas que se hagan una limpieza de colon, porque es increíble lo que les pasa a la gente que lo hacen, desde problemas de fertilidad hasta enfermedades crónicas se han podido mejorar gracias a una limpieza de colon. Yo sé que para mucha gente dicen, no, pues no, mejor prefiero quedarme así, ¿no?, porque les da miedo o por lo que sea, pero no les dé miedo, es algo natural, igual como te limpias los dientes, así también tenemos que limpiarnos los órganos internos. Pues no tengan ese tipo de pensamientos que los hacen, pues que se cierren un poco, ¿no?, a las oportunidades que se te da para que te mantengas más sano, más saludable y más energético. Porque obviamente cuando liberas toxinas y liberas todo lo que no te sirve y que tal vez los has acumulado, tal vez no de días o meses y de años que tengas ahí, pues imagínate cómo te vas a sentir ligerito, ligerita, ¿no? Y bueno, ya vamos a irnos con la primera recetita que les traigo para el día de hoy, que es para limpiar el colon. Entonces, lo que vas a necesitar es media cabeza de lechuga romana, que sea pequeña, un diente de ajo picado, dos zanahorias cortadas en trozos, junto con un poco de agua. Yo sé que no te va a gustar mucho el sabor, ¿no?, del ajo, pero pues trata de tomártelo tapándote la nariz, ¿no?, y así no te vas a ver absolutamente nada. Lo que vas a hacer es licuarlo, vas a licuar estos ingredientes: media cabeza de lechuga romana pequeña picada, un diente de ajo picado, dos zanahorias cortadas en trozos junto con un poco de agua. Si quieres puedes agregarle un poquito de limón, ¿no?, ya puedes decir, bueno, mínimo me estoy tomando algo con limón, ¿no? Lo licúas, lo cuelas, lo pasas por un colador y lo sirves. Y se recomienda que tomes un vaso diario por 15 días, nada más 15 días. Esto va a lograr que tu colon se limpie y es de manera natural. Por eso te digo, vale la pena, en lugar de que vayas tal vez a una clínica que te hagan una limpieza, pues lo puedes hacer en tu casa y pues a tu comodidad y más tranquilo o más tranquila. Ahora también les recuerdo, si ustedes ya tienen el síndrome de colon irritable, primero consúltenlo con su médico, ¿ok? También si eres alérgico o alérgica a cualquiera de estos ingredientes, pues tampoco lo hagas, ¿no? Es una recomendación. Ahora que si también tienes, no sé, algún otro problema digestivo, consúltalo antes, por favor, con tu médico. Y es muy importante, si eres alérgico a cualquiera de los ingredientes, no lo hagas, ¿ok? Te voy a traer más opciones, así que no te preocupes por esto, ¿no? Y bueno, ahora los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula La Decisión.

9:07, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, les deseo que pasen un excelente día, una excelente mañana y una excelente tarde. Yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:00 a.m, 9:00 a.m. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12:00 p.m. y la repetición del programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit estará a las 2:00 p.m, así que no se lo pierdan si se lo perdieron el día de ayer, para que se enteren de todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y también tienen una cita todos los miércoles a las 8:00 p.m. para que escuchen Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Hoy también los quiero invitar a que no se pierdan el programa de Coffee Break, su segundo programa. La semana pasada fue la inauguración, sigue en forma piloto, vamos a ver si se mantiene en este día y a la misma hora, que es a las 5:00 p.m, pero por el momento hoy tienen una invitación al Coffee Break, se traen su cafecito también para pues ponernos al tanto, ¿no?, del el tema que se va a tratar el día de hoy, para que ustedes puedan participar, puedan dar su comentario o puedan dar su experiencia o su recomendación de algún tema que quieren que tratemos en el programa. Recuerden, Coffee Break con Carmen Vargas y su servidora Janet Flores. Seguido estará el programa de Consejos de Bienes y Raíces con David a las 6:00 p.m, así que si tú piensas comprar o vender una propiedad, no te puedes perder las promociones que David te trae, la información muy interesante que debes de saber, todo comprador o vendedor. Entonces, así que no te pierdas los Consejos de Bienes y Raíces con David. Bienes Raíces, ¿verdad? Y también el programa de Venus versus Marte, ahí les tengo pendiente. Probablemente hoy no vaya a haber programa en vivo, tal vez se vaya a recorrer el día de mañana. Marte no va a poder estar el día de hoy acompañándonos, entonces es muy probable que hoy no se haga el programa, pero bueno, ahí les estaré informando más tarde, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.